Listo. Ella, de pelo oscuro y rizado por el sol, él, tirando paliducho y con la prisa de la ciudad, ella cubrió su vida con la túnica y la oración, y él, en el instituto ya se cansó de estudiar, de conjugar continuamente el verbo amar. Ella aprendió que la vida solo tiene una razón, y él perdió las razones en un mundo huérfano de Dios. Ella solo esperaba y aprenderse bien su papel, y él perdió los papeles justo al hacerse mayor. O te espabilas, nene, o se acabó el arroz, que vendrá el día de mañana y de algo tendrás que comer. Y ella aprendió a hacer la casa, cocinar y a coser. Ella 5 veces al día visitaba su interior, y él se perdía a veces en un CD de chill out. Ella evitaba el cerdo en sus comidas, en cambio él visitaba el McDonald's más de 5 veces al mes. 2 vidas paralelas conviven en hospitales, fue la receta del médico. Nunca le recetó pasión, y a la salida de la consulta chocaron de corazón. Chocaron de corazón. Chocaron de corazón. Ella vio iluminar las uras que en el Corán le hablaron de amor, y él vio en la ciudad por fin un poquito más de color. Ella iba al panadero cada día más puntual, y él decidió comer cruzanes para desayunar. El alba iba amasando algo más que pan. Ella todavía estudiaba cuando él empezó a currar, y él acababa pronto y la acompañaba para comprar. Ella le pidió respeto y una foto por internet, y él le ofreció el vacío de quererla sin entender. ¿Cómo poder amarte sin poderte tocar, sin mirarme en tu sonrisa, sin escucharme en tu voz, sin formar parte de tus abrigos, sin formar parte de tu Dios? Ella fue cada día más cuerpo, más caricias y más piel, y él se iba dando cuenta del templo que iba a profanar. Ella sincera con sus padres para hacerles entender, y él se encontró una tarde en la que no pudo ir a trabajar. Olvídate de ella, que la quiero casar. Luego vinieron las patadas contra la dura realidad. No ves que esto es imposible, lo tendremos que dejar. Para imposible el cielo, respondió él, del que habla tu papá. Esta vida era un infierno, sin tu boca, sin tu pelo, y hoy el cielo es realidad, como el sueño de este mundo, como el Dios de tu Corán. Ella, de pelo oscuro, irritado por el sol, y él, tirando paliducho y con la prisa de la ciudad. Ella cubrió su vida con la túnica y la oración, y él en el instituto ya se cansó de estudiar. Chocaron de corazón. Chocaron de corazón. Chocaron de corazón.